columna de ambientalismo, la de hoy viernes, entonces, por eso lo tenemos al compañero Manu de Paz, Guardianes del Arroyo Angostura, así lo vamos a decir, lo titulamos así, y ahora te escuchamos, somos todo oídos. Bueno, no sé si los oyentes estarán al tanto, pero estuvo circulando por las redes sociales, por distintos medios, una comunicación de una serie de vecinos de la zona de del Lago Moreno, del Bahía López, uh-huh. Y hubo acciones de esos vecinos alertando sobre una situación particular, un proyecto en particular en el Arroyo Angostura. Uh-huh. Un proyecto de un club náutico con ciertas modificaciones en el entorno del ambiente y bueno, de toda la playa y el arroyo que trajo preocupación para los vecinos. Y bueno, la idea es un poco tratar de entender un poco lo que pasa. Uh-huh. Y traje dos voces. Por un lado, vamos a escuchar un audio corto de Marcelo Alonso, que es el actual decano del Centro Regional Universitario Bariloche, es especialista en sistemas acuáticos y nos va a poder dar o explicar brevemente de cuáles podrían ser los impactos de un proyecto de las características que se presenta en el Arroyo Angostura y cuál sería la importancia. Y por otro lado vamos a estar hablando con Eduardo Satara, que es investigador del CONICET y que fue el coordinador de la propuesta de actualización del plan de manejo del plan del Parque Municipal Yao Yao. Uh-huh. Que es un dato que no tengo concreto, es si que todavía no fue aprobado por ordenanza municipal. Se hizo el trabajo desde la Universidad del Comahue, Eduardo coordinó ese trabajo y yo tuve el privilegio de acompañarlo en algunas partes de ese plan de manejo. Así que los invito a escuchar el audio de Marcelo Alonso. El Arroyo Angostura tiene una importancia grande en el contexto ecológico y ecosistémico porque es el conector entre dos grandes lagos, el Lago Moreno y el Lago Nahuel Huapi. Es utilizado por peces y por mamíferos y por aves también a lo largo del año para distintas etapas de su desarrollo vital. En tanto curso de agua importante a la hora de regular la altura del agua y la dinámica hidrológica entre dos grandes cuerpos de agua de la región, es importante su funcionalidad. Cuando en años muy llovedores o nevadores el nivel del Lago Moreno se eleva, por ahí sale ese excedente de agua que va a balancearse en el resto de la cuenca. En ese sentido es importante que esté operativo ese curso de agua, operativo en el sentido ecológico, es decir, que no tenga ningún tipo de impedimento para circular el agua. Un dragado que permita la circulación de embarcaciones de mayor porte puede efectivamente cambiar las características funcionales del ambiente, ¿sí? El tipo de sustrato, por ejemplo, la velocidad y las características de circulación del agua. Y esto puede redundar de manera negativa en la biota, no solo el huellín y los peces, sino la fauna bentónica, que es la que utilizan los animales anteriormente mencionados como alimento. Algún tipo de cambio en el régimen hídrico también podría darse, por eso debe estudiarse cuidadosamente cualquier tipo de intervención para ver los aspectos tanto positivos como negativos de esta intervención. Mi nombre es Marcelo Alonso, soy docente investigador en ecosistemas acuáticos del Centro Regional Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue. Actualmente me encuentro a cargo del decanato de esta institución, es decir, a cargo de la gestión de la unidad académica. Voces al margen. Bueno, ahí Marcela nos puso en tema de los riesgos ambientales o bueno, la importancia ecológica del lugar en particular donde se está hablando de cierto desarrollo, bueno, de un club náutico. Manu, y como para situarnos geográficamente, digamos, Arroyo Angostura, vos recién al inicio más o menos nos explicabas dónde. Contanos un poquito más. Para hacernos ahí la imagen mental, ¿de dónde es esto? Bueno, el Arroyo Angostura es el pedacito de agua, el arroyito que une el lago Moreno con el Nahuel Huapi. Bien, es ese que está ahí entre el circuito chico, cuando pasás claro, por un puente que lo ves, que es uno de los arroyos más angostitos exactamente del país. Y además, o sea, situando también el Parque Municipal Yao Yao, es toda la zona de circuito chico que se encuentra después del Hotel Yao Yao. Toda claro. Esa zona es un parque municipal que tiene toda una serie de reglamentaciones para cuidar ese bosque, que es un reservorio de biodiversidad y también es un atractivo turístico para la ciudad. Yo creo que ya lo tenemos en línea, Eduardo, y le podemos dar... saludarlo. Buen día, buenas tardes, Eduardo, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Tanto tiempo? Muy bien, gracias. Bueno, te queríamos preguntar, vos tuviste la posibilidad de coordinar la actualización del plan de manejo de Yao Yao y, bueno, queríamos, en principio, que nos cuentes un poco de qué se trata el plan de manejo del parque, qué actividades se pueden hacer, qué no, qué reglamentaciones dan marco al manejo de la reserva y después te preguntamos algo más de este proyecto en particular. Bien, bueno, te cuento, el plan de manejo surge en los años 90 con los resultados de la declaración de toda la zona de Yao Yao como parque municipal, que eso resulta de una cesión de parques nacionales que le cede al ejido urbano de Bariloche es todo ese terreno, y se decide en ese momento que se va a hacer un parque municipal, que el espíritu era mantener lo que hacía parques nacionales, de conservar para preservar la naturaleza y también para tener un disfrute turístico público de todas esas tierras. Y entonces se elabora en los años 90 un plan de manejo. Ese plan de manejo se le solicita a distintos grupos de trabajo y expertos, principalmente de la Universidad del Comahue, tanto del CRUB como también de gente de turismo de Neuquén, que hicieron toda una serie de estudios, evaluaciones y recomendaciones de uso del parque. Y ese estudio incluía una zonificación, donde hablaba de, digamos, distintas zonas que eran intangibles, zonas que había que se podían hacer cosas con cuidado si eran necesarias, y zonas un poquito más permisivas justamente para brindar el soporte a los servicios turísticos. En los años, creo que en a fines del cerca de 2010, se aprueba la Ley Nacional de Bosques Nativos, que es una ley que regula la protección y el uso de todo lo que son bosques nativos en todo el país. Esa ley se reglamenta a nivel provincial, y esa ley, entre otras cosas, dice que toda aquel persona o institución que detente la propiedad o manejo de una zona de territorio con bosque nativo tiene que seguir la ley y elaborar un plan de manejo de esas tierras. Y es en ese momento que a la municipalidad le surge la necesidad de actualizar su plan de manejo para adecuarlo a la Ley de Bosques. Y eso fue lo que derivó en la actualización del plan de manejo en la que yo estuve involucrado, que empezó en 2014 y se terminó en 2015, que lo que hizo fue tomar el plan de manejo del 96 y revisarlo más que nada a fin de actualizar algunas cuestiones y sobre todo de reproponer una zonificación que estuviera acorde, por un lado, al plan de ordenamiento territorial que había hecho la municipalidad y además conforme a las categorías de la Ley de Bosques. Bien, y te hago una consulta. A partir de esa actualización, ¿vos tenés el dato concreto si está aprobada esa actualización? No estoy seguro porque yo entregué el informe en 2015, y la universidad lo entregó, y la municipalidad ahí debería haber comenzado su trámite de revisarlo, porque lo que nosotros entregamos es una propuesta, digamos, que resulta una consulta a expertos. y la municipalidad en sí es la que tiene que, a través del consejo, leer eso, hacer los cambios que considere pertinente y aprobarla. Tengo entendido que eso tardó muchísimo en moverse y recién, no sé si este año o el año pasado, empezaron a aprobarse. Y la verdad que no tengo idea del estado actual, aunque yo lo que escuché es que en principio se habían hecho algunas modificaciones, que no sé cuáles son, y pero que estaba en principio aprobado. Bueno, para traerlo al conflicto actual, en principio estaríamos con las mismas reglamentaciones que se declararon en los 90. El espíritu de la actualización conservaba más o menos esas mismas reglamentaciones y permitía más o menos las mismas actividades. Ahora bien, ¿qué nos podés decir respecto al proyecto este actual y qué problemáticas traería, tanto con el plan de manejo como con la conservación en general? Mira, como el énfasis se fue sobre la parte terrestre, digamos, de los bosques, no se modificó mucho lo que estaba en la propuesta original de sistemas acuáticos. La cosa más importante a resaltar es que toda la zona que rodea al arroyo Angostura se considera zona amarilla bajo la reglamentación de bosques. Y la zona amarilla lo que dice es que se pueden hacer algunas modificaciones suaves que justifiquen su necesidad para el uso que se le está dando al conjunto del bosque. Entonces, si vos le estás dando un uso turístico, esas son zonas que, bueno, si necesitas por una cuestión de seguridad, de visita, de acceso, de protección contra incendios, podés llegar a hacer una modificación mínima y necesaria. Lo que no podés hacer es algo que no es necesario. Claro. Entonces, ahí lo que hay que demostrar es que poner, por ejemplo, una marina y dragar el arroyo es necesario para el uso y disfrute turístico del bosque, tal como está en el plan de manejo y como es la decisión. Claro, Eduardo. Bueno, te agradecemos enormemente por la comunicación. Se nos acabó el tiempo, así que te agradecemos enormemente por esta charla. Seguramente en otra la seguiremos. Bueno, dale, muchas gracias. Ahí estábamos entonces, Manu, escuchándolo a Eduardo. Nos quedan segunditos para que redondeemos ahí entonces la columna. Bueno, esta es una problemática que va a continuar porque, como decía Eduardo, tiene que terminar de aprobarse la actualización del plan de manejo, de regular lo que se puede hacer en el bosque, en el parque municipal Yao Yao. Y en particular, hay mucho material que va a quedar en la página web explicando la problemática y la fragilidad del lugar, y que los invito a visitar la página para seguir con el tema. Perfecto. Buenísimo, Manu. Bueno, gracias nuevamente entonces por venirte hasta aquí, hasta la radio. La seguiremos entonces. Ahora sí, informativo de LRA1. "33 de mano". Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular.